Buenas noches, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con los Death Heim Number 9, banda de Los Ángeles, en California, que acaban de editar recientemente su nuevo trabajo titulado Third Degree Moon Burns, nada más y nada menos que en los tentáculos alternativos de Yellow Biafra. Salvaje cuarteto que, como os comentaba, parece ser que Yellow Biafra, pues bueno, los vería en directo y los ha fichado para su sello, aunque la verdad es que quizás no es el sonido que caracteriza a esa discográfica, Alternative Tentacles, pero desde luego es una banda salvaje donde las haya. Además de, bueno, de girar con, pues bueno, Yellow Biafra y su nueva banda. En algún cartel también pues bueno, ha estado incluso el propio Mojo Nixon, e incluso también han estado de teloneros de Taff Falco y sus Phantom Burns. En el disco, aparte de recuperar, bueno, es su primer LP, pero bueno, tenían un EP anterior en el cual recuperan varios de los temas, los han regrabado, y un par de versiones curiosas, una de ellas de Black Flag y la otra de los Oblivians, este Batman concretamente. We'll be right back. Pues así suena Deadheim Number 9, una banda que, pues bueno, que habrá que seguir la pista, desde luego. Otro grupo que me ha sorprendido últimamente, de curioso título, y que también editan, pues, en vinilo sobre todo, y bueno, en el caso de los que nos ocupan ahora, en casete también. Budden Indian Burial Ground se llaman. De momento tienen tan solo también un LP y la verdad es que han sido una verdadera sorpresa para mí. Se titula, bueno, han editado un título homónimo que empieza así. Helicóptero se llama esto. Indian Burial Ground, primer LP, hasta ahora único trabajo de esta banda de Portland, Oregón, que lo editaron pues en 2012, a finales, en octubre concretamente. Un disco que, bueno, la verdad es que he de reconocer que no he pasado de los dos primeros temas, pero todo hay que decirlo que también, porque es que no he parado de escucharlos y casi me daba miedo que el resto de los temas no estuvieran a la altura. Y por esa razón, con esos dos temas nos vamos a quedar, con el que acabamos, el extenso Helicóptero, que acabamos de escuchar, y este otro temazo que se llama Spark Clarella. Burial Ground, que han editado esto en un sello de Brooklyn llamado Mon Ami, y sello que, bueno, pequeño, que parece ser solo tiene tres bandas, una de ellas pues la que acabamos de escuchar, y la otra, los neoyorquinos Triple X, o perdón, Triple Hex, que bueno, es la banda básicamente de su cantante, Dave Hex, que allá por el 2006 comenzara con este proyecto y que recientemente pues editaban pues un nuevo EP sin título, producido de nuevo, como no, por Matt Bertarelli en los New York Head, y uno de los temas era este Winter. Banda que también, como digo, apuesta por el formato del vinilo y que de hecho curiosamente este nuevo EP tiene bueno, uno de sus temas en un curioso formato que también, pues por ejemplo, Voodoo Rhythm ha editado algunos singles así que consisten en tarjetas postales con una canción grabada pues en la parte de atrás, que básicamente es eso, coges la postal, la pones en el tocadiscos y la puedes escuchar. Y eso, curioso el tema. Otro de los temas que incluyen en este EP se llama Kill. Yeah. Y después de Triple Hex, continuamos con otro que reniega también totalmente del formato CD. Acaba de editar su pues primer larga duración y tan solo, como digo, lo tiene en ese formato. Bueno, o si queréis también se puede descargar en MP3. Se llama Solo y Mal Acompañado. Ya lo escuchábamos la semana pasada porque, pues bueno, el pasado viernes nos visitaba y tocando en Santutxu. Nos vamos a quedar con un tema que, bueno, que interpretó en ese estupendo concierto que dio en la sala La Nube, donde, por cierto, suelen hacer conciertos también pues muy interesantes. Y nos quedamos con este, El Tren Rojo. Tumba Swing se llama este proyecto de hombre orquesta que lleva el inquieto Don Rogelio J. Valenciano, que aparte de pues bueno, tocar todos los instrumentos en este proyecto, pues bueno, es tatuador, dibuja los propios diseños de, pues bueno, de sus discos y aparte también lleva el sello Discos Calamidad, donde tanto edita lo de Tumba Swing como otro proyecto que ahora mismo pues le va a dedicar más tiempo, llamado Aullido Atómico, un trío de rockabilly clasicote que pues bueno, que están editando su nuevo trabajo, bueno, su primer LP concretamente, un disco titulado Asalto al Corral, y que si os metéis en su Bandcamp pues podéis escuchar unos cuatro temas. Este se titula 100% pagano, Aullido Atómico. Yeah. como digo, Aullido Atómico, un trío valenciano que, pues bueno, está el propio Don Rogelio J a la guitarra y voces, Quique Medianoche a los tambores y Doctor Galvis al bajo. Por lo menos por lo que nos contaba el otro día, en el formato de vinilo todavía, bueno, están esperando a que venga de fábrica, pero ya os digo que en el Bandcamp podéis escuchar cuatro de los temas que aparecerán en ese LP y que supuestamente, pues bueno, luego harán una gira de presentación. Como os digo, pues eso, con un sonido más clásico que en su proyecto Tumba Swing. Nos quedamos con otro tema que se llama Tranquilo Rogelio. Atómico, pasamos a un trío que viene de Estambul, se llaman los Raus y poco que han editado, la verdad, lo han editado en EPs de dos o tres temas. Uno de ellos, el último, se llama Worst Riders Are Back in Town y comienzan con este My Baby Knows How to Boogie. I'm trío proveniente de Turquía, que suelen ir ataviados con antifaces y con otro que lleva también antifaces que le han acompañado habitualmente, bueno, en alguna ocasión, que es el mismísimo Death Elvis. Nos quedamos con otro de los temas de este EP que editaron pues a finales del año 2012. Worst Riders Are Back in Town. Y continuamos recuperando otros tríos, concretamente, bueno, una banda inglesa llamada Black Time, que recientemente han visto reeditado su primer LP, un disco que sacaran en el 2004. Y precisamente, bueno, un año después sacaban el single que nos ocupa ahora mismo con este sonido sucio que vais a poder disfrutar. Black Time, el single se llamaba Beat of the Traps. Era la cara A de este single de los Black Time y la cara B sonaba así de bien también. Crawling. Yeah. y otros que también les gustaban sonidos así sucios eran los Jackknife, una banda en la que, bueno, en algún que otro momento estuvo incluso tocando la guitarra Darin Lee Wood, y que en el 92 editaron un single de una sola cara llamada Come On, el tema, y que, bueno, sonaba así. Jackknife y otros que también suenan tal que así, bueno, con un rollo más surfero. Los Cormans, The Cormans, que siguen, bueno, editando singles sin parar, y uno de los últimos es este Mingo. Por último, después de escuchar a los Cormans, escucharemos un single también recuperado del trío japonés The Roots, que editaron en el sello Groovy portugués hace, pues, bueno, un par de años. Concretamente, bueno, eran dos versiones. Nos quedamos de momento con la cara A, que era una versión de los Jesters of Newport, un tema titulado Stormy, que también en su momento pues recuperar a otros clásicos. Los Gorillaz la tocaron en uno de sus discos. Time. outside. You don't know how much I cry. You're the girl I want. Girl, I want you all the time. I want you all, but it can't be mine. I love you, but you never call me. You like the sea. Baby, by my side. Oh, you don't know how much I cry. You're the girl I want. Girl, you mean to me, you make me cry, love. When you're around, things get hot. I love you. Con ese, con esa versión de los Rootes, pues acabamos Shit por esta semana. Hasta dentro de 7 días, que volveremos con otros temas. Otros temas, y más.